mañana de la radio en esta jornada de viernes. Hablamos de los temas referidos a la seguridad social, particularmente estas instancias que van de cara al plebiscito con el trabajo previo de la recolección de firmas a través de distintas organizaciones. Está el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, está el PIT-CNT, algunos partidos, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo, está FUCVAM, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Hay algunos sindicatos que en particular han llevado adelante esta campaña muy intensa, como es el caso concretamente que ha tenido probablemente más visibilidad dentro del PIT-CNT, como es el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, pero en definitiva hablamos de esta tarea que ya comenzó y que, bueno, va a tener, está corriendo ahora hasta el plazo que le toque cuando cumpla con ese periodo constitucional para juntar las firmas, evaluar si se llega o no para después resolver si habrá un plebiscito en esta materia. De todos estos temas hablamos con Marita Coria, que integra el MONDES. Buen día, ¿cómo estás? Marita, bueno, Rodríguez, debí decir. Sí, bueno, un gusto como siempre, Laura, estar en este espacio y, bueno, un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, decíamos que empieza un trabajo que es muy intenso, pero sobre todo relevante para un grupo de personas que está bastante, digamos, comprometido con esta tarea. ¿Cuántos escollos vamos encontrando en este camino que recién comienza, pero que, bueno, va a tener una larga duración? Sí, es exacto lo que tú decís. En realidad, a través de, desde el MONDES, hay más de 100 mesas en todo el país, repartidas en la mayor cantidad de localidades que pudimos, ni que hablar de Montevideo, y estoy hablando exclusivamente de la gente del MONDES, que hay que destacar que no tenemos apoyo, digamos, de recursos materiales. O sea que el inmenso trabajo de cartelería, pintadas, volantes, etcétera, etcétera, es al esfuerzo de cada militante también, ¿no? Hemos logrado, por ejemplo, la impresión de muchos volantes en ATCS, que, bueno, por darle tanto a la impresora, se rompió hace unos días. Bueno, creo que ya estaban en vías de solucionarla. Hay otro sindicato como es AODANTOP, que tiene ahí también filial en Paysandú, que también los compañeros están imprimiendo volantes, porque es muy, muy imprescindible un volante que tenga la información concisa, porque la experiencia que estamos teniendo en la calle es que, bueno, primero, dos cosas muy importantes a señalar. Hay un aspecto que es, hay gente que viene no le importa el volante, si hay un autoparlante, no, viene derecho a las mesas a firmar, vienen derecho ya convencidos y buscando una mesa donde firmar. Y hay otros, que sobre todo son jóvenes, que no están muy muy convencidos, más bien que no están informados, entonces llevan su volante, inclusive algunos se paran a preguntar algunas cosas específicas y después esos vuelven a firmar o firman en ese momento, cuando se le explican las cosas, firman. El tema es que es un trabajo que se está haciendo no solo para recolectar firmas, sino que nosotros creemos que va a redundar después en el voto, ¿no? Que lo que precisamos también es lograr que la mitad más uno de los uruguayos voten esta reforma constitucional con las elecciones de 2024. Entonces se está haciendo un trabajo, digamos, en doble faz, tratando de conseguir las firmas, pero también desaznando, informando, profundizando en todos los temas que además esas dudas han sido impuestas a través de los grandes medios de comunicación. No son dudas naturales que la gente tenía, o sea que se levantó, estaba en su casa y empezó a pensar, bueno, pero nos van a expropiar los fondos, qué va a pasar con los puntos del PBI, ¿no? La gente no se hace esas preguntas. En realidad, la gente entiende los puntos claros y concisos y bien explicados que están en la propia papeleta. Las dudas que tiene la población son dudas que se han sembrado. Se han sembrado con mala información, con verdades a medias, con hablar de aspectos de la seguridad social unilaterales, y en ese sentido hay que explicarle, informarle a la audiencia que, por ejemplo, en esta semana salieron publicaciones, una creo que es En Búsqueda, la verdad que no recuerdo bien los medios, pero se pueden buscar por los nombres, salió una nota que escribió Antonio Elías, el economista que nos ha asesorado en todo este proceso, que es docente de la universidad, ha escrito muchos libros, es tan economista como cualquier otro, pero tiene muy claro las definiciones respecto a la seguridad social. Bueno, les decía que salió una nota de Antonio Elías, de Jorge Notaro, digamos, desmantelando el discurso que está predominando en los grandes medios de comunicación. Y por el otro lado también salió en Carta de Lectores, pero bastante extensa y la verdad que imperdible, una nota de nuestro compañero Adolfo Bertoni, que le contesta a otros periodistas como Gabriel Pereira y el economista O'Donnell, le contesta con una altura de costumbre en él, pero desmantelando uno por uno todos los puntos que van en contra del plebiscito. Así que bueno, esas son las dificultades, pero también viene a buen ritmo la firmada, la junta de firmas viene a buen ritmo, con mucho entusiasmo, con mucha organización, hay que decirlo también. El Monde, a pesar de que nos reunimos, la inmensa mayoría nos vemos por Zoom, porque hay gente de todo el país, algunos estamos en Montevideo, físicamente por supuesto, pero por Zoom, y los compañeros del Monde están sumamente organizados en todo el país, tenemos un manual como para que no haya errores en la juntada de firmas. Es imprescindible que la letra sea clara, que de repente que sea un compañero con una letra clara que pueda llenar las papeletas y la gente firma, porque si dejamos, por ejemplo, que las personas llenen los renglones que tiene la papeleta, a veces son letras ilegibles, y que estamos seguros que, por ejemplo, la Corte Electoral no se va a tomar su tiempo de ver si esto es una A, una O, una D, una E. Entonces es imprescindible, porque además como no lleva la huella digital, es imprescindible que cada una de las firmas que recolectamos sea validada. Así que en ese sentido, las dificultades que tenemos, sobre todo de recursos económicos, estamos trabajando en pos de eso. No hemos tenido colaboración de sindicatos, digamos, a efectos, yo que sé, de pintura, de las cosas más básicas. Hay compañeros, por ejemplo, en Fraiventos que están militando fuertemente, pero claro, necesitan, van a recorrer los pueblos de todo Río Negro, que es un gran trabajo eso, para recolectar firmas, y por lo menos necesitan para la nafta, porque se llevan su comida, se llevan carpas para pernoctar, ¿no? Ese trabajo y ese sacrificio de los compañeros, que además la inmensa mayoría somos veteranos, pero bueno, por lo menos hay que darles para la NASA. Bueno, se están haciendo los esfuerzos para lograr esos recursos, pero en realidad cuando empezamos con todo esto desde el PCNT se hablaba de que para la campaña pro plebiscito se iba a necesitar $1,000,000. Bueno, a nosotros nos parece una cosa tremenda eso, porque la verdad que estamos sacando de los bolsillos hasta para los boletos para ir a las distintas localidades, y bueno, pero no todo es plata en la vida y en la lucha. Se está avanzando con el inmenso esfuerzo de los militantes de todo el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos varias cuestiones para considerar. La primera es lo de la reforma propiamente dicha, que ya lo hemos hablado. Hubo una etapa que empezó en agosto con la posibilidad de que las personas que ya estaban jubiladas puedan volver a trabajar en sus mismos lugares, con algunas otras diferencias de lo que ya existía. El presidente del directorio del Banco de Previsión Social dijo que hay 500 trabajadores adentro del directorio. Le preguntábamos, porque estuvo acá ayer en Paysandú el representante de los pasivos, si ese dato lo tenían. Dice que tanto Ariel Ferrari como el propio Ramón Ruiz, que representa a los trabajadores, preguntaron en el directorio y no supieron contestar de dónde sale que ya hay 500 jubilados que se reinsertaron en el trabajo, de qué perfil o por lo menos de qué industria provienen en el marco de esta reforma. Tenemos la otra parte de la reforma, que se va a entrar en vigencia ahora en diciembre, y lo que queda de la tercera etapa, que va a ser hasta 2033, cuando se jubilen los nuevos jubilados, digamos, los jóvenes que todavía están trabajando. Pero tenemos otro tema. En forma paralela es un plebiscito que tiene los tres puntos, que ya más o menos lo estuvimos conociendo. Uno de esos tres es la eliminación de las AFAP. En las últimas horas surgió, hablando de dudas, una de esas dudas que tiene que ver con este sistema previsional, y la duda está sobre el nuevo regulador y supervisor que van a tener las AFAP, y aparece en el tema una nueva forma, digamos, otra nueva transformación. Tú que fuiste funcionaria del BPS, Marita, ¿qué me podés explicar de este tema? Porque no ha quedado claro, porque han sido tantos los cambios que en forma continua se están dando en este tiempo, que da la impresión que la persona que vaya a pedir información en el Banco de Previsión Social, no me queda claro si va a ser la información que va a tener ese día, porque si al otro día va a cambiar, o a la semana que viene va a cambiar, o al mes siguiente va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Sí, muy, como siempre, muy acertadas tus reflexiones y tus preguntas, Laura. Es un tema muy, muy importante, todos esos temas que tocaste. Primero, que hay una incertidumbre, una incerteza total, porque nos han comunicado personas que van al BPS que se quedan con la duda, justamente como tú decías. Van a averiguar algo y no encuentran detrás en el funcionario del BPS, y no es culpa del funcionario, por supuesto, no encuentran la solvencia necesaria para quedarse tranquilos con la información que reciben. Uno de esos aspectos, que no quiero olvidarme ninguno de los que tocaste, que primero que decías era de los jubilados, empezando que hay que decirle a la gente que la publicidad de ese cambio es engañosa. Hay 4 decretos que regulan esa posibilidad de la compatibilidad del trabajo y la jubilación, que si uno lee atentamente los decretos, y ya sabemos porque por compañeros que están trabajando ya han visto cómo funciona el sistema. Por ejemplo, una persona que cobra una jubilación mínima, a la cual llegó, como hemos hablado muchas veces en este espacio, la jubilación mínima no significa que a la persona le dio de promedio esa jubilación, sino que por una ley que votó el Frente Amplio en sus gobiernos, las jubilaciones no pueden ser menores de 7.263 pesos. Quiere decir que las personas que le dé 8 o 9 mil pesos la jubilación, le pagan 17 mil pesos. ¿Qué pasa con esa persona si quiere, se presenta al BPS y pide compatibilizar, o sea, seguir trabajando, o abrir un monotributo, o cualquiera de las formas que hay para seguir trabajando? Esa jubilación mínima, el sistema automáticamente la lleva al monto real, o sea, supongamos 8 mil pesos. Y, o sea, con lo cual ahí la persona ya pierde la mitad de su jubilación. Y además, después, si la persona deja de trabajar, esa jubilación no vuelve al estado primario que tuvo. Pero eso pasa con todas las jubilaciones. Si una persona, supónganse, cobra 30 mil pesos, le hacen un prorrateo, no le van, porque la persona vaya a trabajar y sigue jubilada, no le van a mantener la jubilación. Le hacen un prorrateo y le disminuyen la jubilación en un porcentaje que, como equiparándolo a la actividad que va a tener, además sin hablar de que la actividad que va a seguir teniendo va a tener aportes. Nosotros tampoco tenemos datos de dónde salieron esos 500 trabajadores, que además para la cifra de trabajadores y jubilados que hay en el país es irrisorio. Hablar de 500 personas es irrisorio. Yo me atrevería a decir, a arriesgar, que deben ser patrones rurales, porque a los únicos que les conviene permanecer, o sea, compatibilizar el hecho de la actividad con la jubilación, es a los patrones rurales, y les explico por qué. Hay un decreto que lo reglamenta. Los patrones rurales, que tienen su establecimiento, que son patrones, que son dueños de campo, lo que fuera, tienen una jubilación mínima porque pagan lo mínimo y se jubilan igual que un peón rural. Pero, ¿qué pasa? Les conviene seguir en actividad porque tienen su ganancia, su empresa, lo que fuera. Entonces, a esa persona les conviene porque pueden seguir en actividad, en su actividad rural, con lo cual le da más ganancia, y por lo menos tienen algo de jubilación, le queda, no van a ser esos 17 mil pesos. Pero además hay que destacar que esos peones, rurales, los patrones rurales que van a seguir, que se jubilan y van a seguir trabajando, van a aportar el 15% del monte pío a la AFAP, no al BPS, que le va a seguir pagando su jubilación por ese mínimo que aportó. Todo ese aporte de los patrones rurales va a ir el 15% netamente a la AFAP. O sea, esto es todo un diseño que está flechado para un solo lado, miren donde lo miren. Y para no olvidarme de otro tema muy importante, que es la agencia reguladora. La agencia reguladora se crea con esta ley, fue cuestionada, muy muy fuertemente cuestionada, inclusive por el Partido Colorado. Algunos legisladores del Partido Colorado le dieron un visto de inconstitucionalidad, porque la Constitución marca, en su artículo 195, que es el BPS el que va a administrar, el que administra toda la seguridad social del país. Esta ley introduce la agencia reguladora, que es como una super, digamos, estructura por encima del BPS, que no se entiende bien, no se entiende bien los cometidos, y además deja muchas dudas, porque va en esa agencia va a tener prioridad el poder ejecutivo, y pasa de ser el regulador, el Banco Central, que es el que regula todo el sistema financiero, y que bastante dudas nosotros nos quedan sobre la función del Banco Central respecto a la SAFAP, que es el que regula la SAFAP. Nos han quedado bastante dudas, sobre todo con las investigaciones que hizo el contador Freda, Luis Freda, porque él ha entrado en las páginas del Banco Central y se ha cuestionado cómo el Banco Central ha, digamos, aprobado algunos balances de la SAFAP que dejan bastante que desear, él diciéndonos desde el punto de vista contable, ¿no? Entonces, ¿cómo que ya hay una especie de fuga de regulación de parte del Banco Central, que es el que está también por la Constitución, este organismo que tiene que regular el sistema financiero, y las SAFAP están dentro del sistema financiero, cómo se pasa esa agencia reguladora, que no se sabe bien quién la integrará, qué cometidos tendrá? Todo eso está para regularse, y sí, nos quedan muchísimas dudas, y los propios defensores de esta reforma que se hizo ponen su manto de dudas respecto a esa regulación, digamos. Por lo tanto, lo que no queda claro es quién va a regular a la SAFAP, porque nosotros sabemos que todo esto regula el sistema como está, pero las SAFAP después van a estar reguladas bajo este mismo organismo. Parecería ser, no queda claro, pero no queda claro, ahí está, no queda claro. Que pasan a ser reguladas por este organismo, que por supuesto deja mucho que desear, ¿no? Porque ese organismo va a estar fuertemente influenciado por el Poder Ejecutivo, marcado por el Poder Ejecutivo, y bueno, ahí no va a estar el legislativo, no va a haber, digamos, ese control social que debería haber en un tema tan importante como son los fondos de los trabajadores. Y no olvidemos que a partir del 1 de diciembre el gran cambio que se introduce es que todo el mundo, sin excepción, todos los trabajadores van a empezar a aportar a la SAFAP, con lo cual se agranda su campo de acción, que esperemos que lo podamos cortar abruptamente con el triunfo del plebiscito. Y bueno, sí, son todas dudas, incertezas, y son temas que, si nosotros nos ponemos a analizar, no tienen nada que ver con la seguridad social. No tienen que ver con la protección a los trabajadores, a sus vulnerabilidades, no tiene que ver con abrir los derechos en atención. Es algo oscuro, digamos, del sistema financiero, procurando exclusivamente las ganancias al sistema financiero y sin atender lo que ya viene sucediendo desde hace 27 años, que es una estafa, y nosotros ahí sí decimos, es una expropiación de los aportes de los trabajadores, que los aportes de los trabajadores son con fines netamente jubilatorios, y resulta que después ya vemos el resultado de las rentas de la SAFAP, que es inconcebible cómo ninguno de los gobiernos que hemos tenido ha cuestionado fuertemente este sistema que ha empobrecido a los trabajadores y que los ha estafado en sus ahorros, en sus aportes, pero sobre todo ha desfinanciado fuertemente al BPS. Por lo tanto, han debilitado y están debilitando y lo van a seguir debilitando al sistema de seguridad social, que es el único sistema que tenemos de redistribución de los ingresos. Entonces, es muy cuestionable todo este diseño, esta ingeniería, que sabemos que no se inventó acá, es un diseño que se trata de imponer a través de los poderosos del mundo en todo el planeta, y bueno, y el fin es económico, es de ganancia, es de lucro, y por supuesto que está muy lejos el fin de estos sistemas